vestida de plata, con su capa celeste que lleva de fondo prendida a su espalda, y el mar la retrata, mientras él con su flauta, mientras él con su flauta le canta una cumbia, le da serenata, mientras él con su flauta le canta una cumbia, le da serenata. Hambre de luciérnagas que parecen esperma, alumbran en la noche sobre las verdes palmeras, alumbran en la noche sobre las verdes palmeras. ¡Hey! Allá en el horizonte se ha desprendido un bote velero, vienen dos pescadores, uno es negro timbo y el otro es moreno. José viene triste, Manuel lo consuela, porque tiene a su negra en espera de la cigüeña, porque tiene a su negra en espera de la cigüeña. El negrito pensando y la negra ocultando este gran dolor que con ella está acabando, este gran dolor que con ella está acabando. ¡Hey! A la orilla del mar ha llegado un bote velero, lo ruedan por la playa el negro triste y su compañero. Sudados y cansados van para la ranchería, no han pescado nada, blanqueados en la pesquería, no han pescado nada, blanqueados en la pesquería. Ya la muerte la llama, le rompió la tinaja, la totuma la troja se va a llevar a la morena, la totuma la troja se va a llevar a la morena.